Lo que hay que tener en cuenta a la hora de realizar esta práctica es primero estar muy seguro de que uno conoce a las personas con las cuales va a realizar esto. Estamos sabiendo desde hace tiempo que todas nuestras imágenes, fotografías o videos que uno larga en la red, en distintas redes sociales, pueden ser mal usadas por personas malintencionadas. Sobre todo en esta época donde los menores, también chicos y chicas, tienen este acceso, entonces justamente no sabemos quién es verdaderamente la persona que dice ser la que está detrás de ese nombre o esa foto. Muchas veces, y esto ya lo sabemos, son personas mayores que se hacen pasar por menores con el fin de conseguir estas imágenes y obviamente estamos hablando de una perversión. Esto sería lo primero a tener en cuenta. Una cosa muy distinta es, como pacientes míos me cuentan, de que están de novios, de que ya hace un año o 2 años y que no viven juntos. Bueno, esta es una oportunidad de mandarse videos, masturbándose cada uno o en distintas posiciones o simplemente viéndose el cuerpo, pero bueno, estamos conscientes de que son dos personas que se conocen. Esto para mí es la gran recomendación. Tengamos cuidado con quién estamos chateando, a quién le mandamos imágenes. Por eso una gran recomendación es, si no estamos seguros, no mostrar la cara, no mostrar determinadas características físicas como un tatuaje o una marca que a lo mejor nos identifique en cualquier momento y que sea fácilmente identificable.